impuesto, ¿cierto? Al igual que todos los derechos, el derecho tributario tiene normas sustantivas y adjetivas, ¿cierto? Las normas sustantivas son las que establecen los impuestos y las normas adjetivas son las que establecen todo lo procesal tributario y también lo administrativo tributario. Porque debo recordarles de que yo ya he aprendido de que los conflictos que tiene un contribuyente como yo con la administración tributaria, ¿cierto?, lo puedo solucionar vía administrativa ante impuestos internos o aduana, o lo puedo solucionar cuando me están cobrando algo que no corresponde y estoy convencido de ello por la vía judicial, ¿no? ¿Y dónde lo hago? En los tribunales tributarios y aduaneros. ¿Ya? Tercera idea importante, los tributos son muchos. Hemos visto que los impuestos son indirectos, directos y otros, ¿cierto? Hemos conversado sobre el IVA, ¿cierto? Hemos conversado sobre el de primera categoría, global complementario, único al trabajo, el adicional. Todo eso ya lo manejamos, ¿cierto? O por lo menos la definición, ¿sí? Pero hay otros también que son importantes. Territorial. El impuesto territorial son las contribuciones, ¿sí? Que ya se los enseñé. Cuando yo tengo una casa que tiene un cierto avalúo, ¿qué es lo que tengo que pagar 4 veces al año? Cuotas por contribuciones. La última se pagó el 30 de septiembre, por si acaso, esa es la tercera. Y después nos queda la última, ¿está claro? ¿Por qué se cobran las contribuciones que se llaman impuesto territorial? Por la tenencia de bienes valiosos. ¿Sí? ¿Qué otro impuesto especial? Herencia, asignación y donaciones, ¿o no? Cuando fallece mi papá, tengo que sacar la posesión efectiva, ¿o no? Mi mamá, mi abuelito, mi abuelita, ¿o no? Y depende de lo que me toca como heredero, ojo, puedo eventualmente estar afecto al impuesto o no, ¿sí? Porque ¿cómo estoy adquiriendo la herencia? ¿A qué título? ¿Pago algo? Gratuito, ¿cierto? Cuando yo me hago más rico gratuitamente, significa que yo debo pagar un impuesto. Si yo le regalo 100 millones a Boris, ¿se hace más rico él? Sí, ¿cuánto le costó? No sé. Por lo tanto, hay que pagar también un impuesto a las donaciones. ¿Cacharon o no? Son impuestos especiales, ¿está claro? Los que fuman pucho, ¿quién fuma? ¿Usted fuma, no? ¿Ustedes fuman? ¿De cigarro, ojo? ¿Cierto? ¿Para qué te gustaba? ¿Tío? No, del 8, no, nada que ni boleta con el 8. Especificaron cómo cambiaron, aumentaron de valor. ¿Y tú por qué te pusiste rojo? Eso te pillé. Por eso que te iba a ir a la bola. Ya, no me cobran después eso. Pero lo concreto es que los que fuman, yo también fumo uno o dos, pero ocasionalmente, subieron los cigarros mucho, ¿cierto? Los que toman bebida, ¿cierto? ¿Se fijaron o no cómo subieron de valor? Porque el Estado de Chile no encontró nada mejor que tenía que crearnos conductas sanas. ¿Y cómo en definitiva las crea? Subiendo los impuestos. Por eso que los dulces, la bebida, ¿por qué subieron tanto? Porque tienen un impuesto especial, ¿no? Los cigarros también. ¿A cuánto está una cajetilla? 4.500, 5 lucas, ¿no? ¿A cuánto estaba antes? A 1.500, 2 lucas, ¿o no? ¿Se fijaron cómo subió? Ha subido en realidad así en nuestra sociedad, pero lo concreto es que se le aplica un impuesto especial. ¿Sí? Cigarro, bebida azucarada. ¿Cuál otro? El copete. ¿O no? Disculpando la simplicidad del término, pero ¿cuánto ha subido? Mucho. ¿Y por qué? Porque también por la vía de los impuestos que se busca una vida más sana. ¿Cachan? Cigarro. El impuesto a los combustibles, pues, que el transportista lo recupera cuando tiene vehículos que son con petróleo, ¿no? Tienen un beneficio especial. Entonces, aquí hay impuesto para todo, ¿está claro? Y eso forma parte del derecho tributario. Nada de eso se pregunta, ojo, ni se memoriza ese cuadro, si no se lo diría, ¿ya? Pero hay que tener una idea, y la mayoría de esos impuestos son los que ya hemos visto, ¿está claro? El derecho tributario, como cualquier derecho, tiene fuentes, ¿sí? Debemos recordar que cuando ustedes comenzaron a ver el derecho civil, encontraron la fuente del derecho, ¿no? Formal, informal, ¿no? Acá también, pues, primero, la constitución política, ¿es fuente del derecho? Sí, del derecho tributario. ¿Y por qué? Porque vimos distintos principios al inicio de este curso. Derecho de propiedad, ¿se acuerdan? No discriminación, el principio de legalidad, la equidad tributaria, la no confiscatoriedad, todo eso, ¿dónde está? En la Constitución. Segundo, fuente del derecho, la ley. La ley es la fuente fundamental del derecho tributario. ¿Y por qué? Porque existe un principio que se llama el de legalidad. ¿Ya visto? El impuesto se crea por ley, Cámara de Diputados, inscribe el presidente de la República, ¿no? ¿Sí? Potestad reglamentaria. Decretos supremos y reglamentos. Ustedes saben que el Ejecutivo puede echar, aplicar, reglamentar o apoyar una norma legal, pero ya debieran estar claros en que el Ejecutivo, por la vía de la potestad reglamentaria, no puede crear impuestos, ¿no? Porque los impuestos se crean por ley. Y el Ejecutivo no es legislativo, salvo que sea un estado de excepción constitucional, como lo que ocurrió en Chile en el 73, ¿o no? Donde la Junta de Gobierno tomó sobre sí las facultades legislativas, ¿o no? Y a todos los diputados y senadores los mandaron para la casa y se cerró el Congreso. Eso lo vieron en el Constitucional, ¿ya cierto? Y por eso, o sea, aparece el concepto de los decretos leyes y los decretos con fuerza de ley. ¿Cuál es la diferencia? Decreto ley no es Congreso, ¿cierto? Decreto ley 824, ¿no? Ley de renta, lo hizo la Junta. Decreto ley 825, ley de IVA, lo hizo la Junta. Decreto ley 880, el Código Tributario, ¿quién lo hizo? La Junta. Y todavía están vigentes el día de hoy. Da lo mismo la forma jurídica, son leyes desde el punto de vista de la creación de la norma. ¿Todo claro? Los decretos con fuerza de ley son aquellos cuando hay Congreso, pero en chileno si le dice, ¿sabe qué? No tengo tiempo para legislar, hágalo usted, Poder Ejecutivo, ¿cierto? Eso ya lo vi en pleno material. Lo que sí puede hacer el Ejecutivo, estimados, por la vía de la norma reglamentaria, es crear normativa que complemente o adicione o reglamente un impuesto. Por eso es que está el Decreto Supremo 55. ¿Cómo se llama el DS-55? El reglamento de la ley de IVA. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Qué hace ese Decreto Supremo? Profundiza o reglamenta un poco más el impuesto que está en el Decreto Ley 825. ¿Me siguen o no? Pero no puede crear impuesto. ¿Sí? ¿Todo claro? Ok. Cuarto, circulares, dictamen de oficio y otros documentos emanados de la Administración. Eso no lo hemos visto, ¿cierto? ¿No? ¿El artículo 26? ¿No? ¿Alguien puede leer el 26, por favor? Yo no pido artículos de memoria, pero hay que saber esto. ¿Qué es el 26? No procederá al cobro con efecto retroactivo cuando el contribuyente, de impuesto, cuando el contribuyente se haya ajustado de fuera, fe, alguien lo puede leer, ¿no? Sí. No procederá al cobro con efecto retroactivo cuando el contribuyente se haya ajustado de buena fe a una determinada interpretación de las leyes tributarias sustentada por la dirección o por las direcciones regionales en circulares, dictámenes, informes u otros documentos oficiales destinados a impartir instrucciones a los funcionarios del servicio o a ser conocido por los contribuyentes en general o de uno o más de estos en particular. Ya, ¿cómo sé yo cuál es la decisión de la universidad? A través del comunicado que da el rector, ¿o no? ¿Cómo sé yo cuál es la decisión de la Escuela de Derecho? A través del comunicado que hace el decano de la facultad para todos, ¿no? ¿Y quién lo transmite? El BORI, ¿cierto? Porque el BORI es el jefe, no sé qué cargo tiene, coordinador, el jefe de carrera, no tengo idea, pero él es el jefe de acá, ¿cierto? Elso y los demás son segundos nomás, pero él es el que la lleva. Hace muchos años. De hecho, BORI me trajo la Católica, por si acaso. Acá, porque tomábamos juntos, etc. Pero, ¿por qué le cuento esa historia? Porque en definitiva, ¿qué le pasó? ¿Por qué se ve? ¿Verdad? ¿Ah, por qué? No. ¿Y por qué? ¿Y qué pasó? Lo concreto, estimado, es que la Administración Tributaria, y esto hay que saberlo, manifiesta lo que opina sobre una norma legal a través de distintos documentos. ¿Sí? Circulares. Generales para todos. Oficios. Yo hago una consulta y me responden a mí. Una circular, por ejemplo, es para todos los que venden, por ejemplo, Coca-Cola, bebida, ¿cierto? Azucarada. Para todos los contribuyentes de IVA, generales, para todos, circulares, oficio, yo le hago una consulta. ¿Y me responden a quién? A mí en forma directa. Dictámenes. Cuando resuelve algo el servicio de impuestos internos. ¿Procede? No procede. ¿Estamos claros? Informe. Su nombre lo dice, ¿cierto? Entonces, aquí puede ocurrir de que ellos manifiestan su opinión sobre una norma legal. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Quién es? ¿Ah? Y eso, la interpretación administrativa. La interpretación administrativa no es más que la que emiten los órganos administrativos encargados de esa función, ¿o no? ¿Y quiénes son? ¿Servicio de impuesto interno o aduana? ¿Sí? En materia de seguros, ¿quién será? La super, ¿o no? En materia de AFP, la super de AFP, ¿o no? Oye, me quiero jubilar, pero no me quede. ¿Qué es lo que opina usted? ¿Y qué te va a decir la AFP? No, si está bien, que no se jubile, o por el contrario, si te dice que está bien, me explico, ¿no? Ellos interpretan la norma legal en forma administrativa. ¿Y por qué administrativa? Porque no son tribunales. Y tampoco son congresos. Porque la interpretación de las normas puede ser legal cuando lo hace la propia ley, ¿o no? Puede ser judicial cuando el juicio valga la redundancia, o puede ser administrativa. ¿Y cuándo es administrativa? Cuando un órgano de la administración facultado por ley da su opinión. ¿Todo claro? ¿Sí? Yo le puedo preguntar a impuesto interno si hay una ley especial que dice que las manzanas, esto lo hemos visto, ¿no? Manzanas, no. Las manzanas pagan impuestos, pero la ley no dice nada, por ejemplo, de la naranja. Ambos son árboles, frutas, ¿cierto? Son ricas, son sanas. ¿Sí? Si la ley en forma expresa dice que pagan impuestos a las manzanas, pero no dice nada de la naranja, que son frutas, salen de los árboles, son sanas y ricas, ¿puedo aplicar también impuestos a la naranja? Yo creo que estamos más o menos claros, ¿no? ¿Cierto? Pero aquí viene lo importante, porque el organismo fiscalizador puede tener otro criterio u otra opinión, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice la norma? Si eventualmente no dice la norma en forma expresa que la naranja paga impuestos, yo puedo comenzar a desarrollar mi actividad, ¿o no? ¿Sí? ¿Tengo que pedir permiso de impuestos internos para desarrollar una actividad? No. No, lo que sí hay que informar, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? ¿Cierto? Y ya lo vimos en la clase pasada, me parece, y ¿qué es lo que tengo que hacer? Declaración de inicio de actividades, ¿o no? Y también tengo que pedir RUT, si soy una empresa, no con mi RUT persona natural, ¿o no? Y tengo que cumplir ciertas obligaciones, llevar contabilidad, hacer declaraciones de impuestos, ¿se acuerdan? Llevar contabilidad, pero yo no le pido permiso de impuesto interno. La verdad es que por regla general yo no le pido a nadie permiso para desarrollar una actividad económica, porque la Constitución me la asegura, ¿no? El derecho a desarrollar una actividad económica. Lo que sí me dice, te tenéis que ajustar a la ley, ¿o no? ¿Te queréis vender completo afuera de acá, de la universidad? Usted cumple con el código sanitario. De un carrito completero, tiene que tener agua para darse las manos, ¿o no? No puede recibir la plata hacerlo completo, ¿o no? Listo. Y frente a temas tributarios, ¿qué tiene que hacer? Iniciación de actividad. Emitir instrumentos tributarios, pero no te condicionan la autorización. No sé si me siguen todos. ¿Hasta ahí vamos claro? Sí. Yo desarrollo mi actividad y comienzo, por ejemplo, el año 2000. ¿Sí? El año 2022 me fiscaliza. Ya aprendí en este curso, ¿cierto? Que tengo 3 años, 6 años para fiscalizar. Bueno. Y segundo, ¿y qué me dicen? Oiga, ¿sabe que usted no está pagando impuestos por la naranja? ¿Cierto? Y yo estimo que sí paga. ¿Qué opinión le merece eso? Que la Profe, ¿y ahí se puede hacer algún reclamo? Ah, espérate, no, vamos por parte para que todos entendamos. Yo conduzco y en más de alguna oportunidad me han pasado un parte. Yo creo que más de alguno de ustedes también, ¿no? ¿Sí? Consulta, ¿usted discute con el carabinero por el parte? ¿Sabe qué pasó con rojo y el amarillo justo en la quema? Por ejemplo, camino a Los Ángeles, hay un sector, ¿cierto?, donde vaya Gamba 20 y de repente cierra el tiro, ¿no? Cerca de Cabrero. Y me partieron la otra vez y veo con velocidad crucero, ¿no? Y de repente, para el lado. Chuta, le dije. Pero si es por un tramo pequeño. Para el norte, me acuerdo, camino a Santiago, había uno cerca de, como cerca de Talca, había una vuelta, y ahí siempre te calzaban ahí, por si acaso. Pregúntale a sus papás o a alguien que viajaba a Santiago. A mí me calzaron a mi suegro, a mi ex. Pero, ¿por qué le estoy comentando eso? Porque yo le puedo dar explicaciones a carabinero, que tal vez pueda ser comprensible, ¿estamos? Pero ¿con quién me entiendo yo? ¿Dónde yo me entiendo que define si efectivamente pasé con rojo o amarillo? En el juzgado policial local, ¿no? Y en materia tributaria, ¿cuál es ese juzgado? El juzgado tributario y aduanero. ¿Cacharon, no? Entonces, ¿por qué esta lata y esta contradicción? Porque en definitiva, el impuesto interno me puede decir que esto paga impuestos. ¡Claro que sí! Pues, si es su opinión. Capaz que Camaño encuentre que mis clases son como las peras, ¿no? Pero mientras me lo diga con términos respetuosos, es su opinión. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice el 26? Te dice, si a usted le van a cobrar impuestos, ¿cierto? Pero hay una circular, instrucción, un oficio, un dictamen, un informe, donde aparece la opinión de impuestos internos que dice que no pagan, no me pueden cobrar impuestos, pacha. ¿O no? No procederá con efecto retroactivo el cobro de impuestos, ¿cierto, Camaño? Cuando sí. El contribuyente sí. Se haya ajustado, ojo, de buena fe a una interpretación de la norma que está contenida ¿dónde? Oficios, dictámenes, informes, circulares, ¿o no? Destinado a conocer de todos los contribuyentes o funcionarios del servicio. Si hay un oficio que dice que no pagan las naranjas, consulta, ¿me puedes cobrar impuestos para atrás? No. Si es que yo le hice caso a esa interpretación y yo estoy de buena fe. ¿Todo claro? Sí. Segundo, si esa circular o instrucción del año, pongámosle 2019 para mayor claridad, dicen que sí pagan la naranja, ¿me pueden cobrar impuestos? Consulta, ¿estoy de buena fe ahora? Sí, ahora en la circular. El primero decía que no pagan, ¿cierto? ¿Todo claro? Ya, esta no es. Pero sí, la del 2019 decía que sí pagaban. Consulta, primera idea. ¿Estoy de buena fe? No. Porque hay una circular oficio dictamen que dice que pagan. Por lo tanto, yo no puedo alegar buena fe. ¿Por qué? ¿Cómo voy a alegar buena fe si no pagué, si la norma, la misma instrucción en definitiva me decía que sí estaba en afecto? ¿Cacharon o no? En el caso anterior estaba de buena fe porque el documento me decía no paga. Pero tienen que ser esos documentos, no puede ser un pedazo de servilleta, un pedazo de papel confort que me diga no paga. ¿Me expliqué bien? Son documentos formales. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Segunda idea, ¿me pueden cobrar impuestos con efecto retroactivo cuando estoy de mala fe? Sí. En principio, sí. ¿Pero hay aplicar la prescripción? No, espera, no puedo. Sí, ¿hasta ahí estamos bien? Sí. Pero si yo sigo convencido de lo que me enseñó mi profesor en clase, de que los impuestos se crean por ley y no por la opinión de un órgano administrativo, cuando me vayan a cobrar, ¿qué derecho tengo siempre? Reclamar. ¿Y voy a reclamar cuándo? ¿No te quedo dormido, Simón? Cuando me liquiden o me giren el impuesto. Porque lo que opine, ¿cierto? El ruso de mis clases, con todo respeto, o Camaño que se está quedando dormido, con todo respeto, es respetable, pero no me es vinculante. ¿Y por qué no me es vinculante? Porque yo no trabajo en impuestos internos. Y ya le expliqué que el impuesto interno es como un regimiento donde el director nacional instruye, los directores regionales cumplen lo que le dice el jefe y todos los jefes de oficina responden y cumplen lo que le dijo el jefe, ¿o no? No sé si me sigue. Yo no voy a tirar un recurso de protección si el campaña dice que mis clases son malas o que el curso me dice que las clases son malas. ¿Estamos claros? Si eventualmente salen en Facebook y hacen en las redes sociales como la pega el profe, eso es otra cosa. ¿Me expliqué bien? Profe, pero si en la circular dice ya, desde ahora se paga... Si no hay ley, estimado, no te puedes cobrar impuestos. Sí, por eso hice hincapié desde el principio en que ellos están interpretando la norma administrativa tributaria. ¿Me explico, no? Y por el principio de legalidad tú debieras estar claro en que si la ley no lo dice expresamente, la analogía no aplica. Y ya lo explicamos eso, dijimos que la analogía, casos similares, que es una fuente, ¿cierto?, para integrar el derecho civil o no, no tiene aplicación en derecho penal y tampoco en derecho tributario. ¿Me siguen todo o no? ¿Sí? Profe, ¿y en la práctica se da todo eso? ¿Por qué se generan esas circulares? Pero claro, métete a la página de impuesto interno. Si quiere, le va al tiro. Como para que lo verifique. Y si usted echa impuesto interno, dice circulares dictámenes. Y usted se mete ahí y empieza a ver. Entonces, si yo voy a elaborar naranja, busco todas las circulares y dictámenes que tenga impuesto interno sobre la comercialización de naranja. Si yo voy a vender automóviles, todas las circulares. ¿Te metiste, no? Sí. Ponle circular el dictamen. Profe, cuéntenme. ¿Desde cuándo comienza a regir una vez publicado el dictamen? Todo un poquito, ¿ya? ¿Ya? Sí. El cargo de director nacional es un cargo político, por si acaso. ¿A quién me refiero? Normalmente el director nacional de impuestos internos es de la confianza del presidente de la República. ¿Estamos? Y depende del ministro respectivo. ¿Está claro? Entonces, obviamente, los criterios van cambiando. ¿Sí? Y van cambiando dependiendo un poco de también los contratos, ¿no? Sí, sí, este. Van cambiando un poco de los criterios de la misma sociedad, ¿cierto? Es lo mismo que las normas legales. O sea, les debo recordar que hace 20 años atrás, los hijos eran naturales, simplemente ilegítimos. Ilegítimos. Los legítimos eran los matrimoniales. Y los otros, los naturales, eran, yo no sé, ese concepto, ¿no? Como que nacían así como. De generación espontánea en una planta, naturales, ¿me explico, no? Da lo mismo el nombre, pero lo concreto es que se los discriminaba, ¿por qué? Porque ocupaban, recibían la mitad de lo que recibía de herencia el hijo legítimo. Y después estaban los simplemente ilegítimos, cabros. ¿Y los simplemente ilegítimos cuáles eran? Solamente tenían derecho a alimento, nada más. ¿Cacharon? ¿Qué culpa tenía el hijo de que había nacido de un pololeo en Che? Tal vez una noche da lo mismo. Pero no tiene culpa el niño, ¿sabes? Por eso la sociedad cambió y hoy día, ¿cómo son los hijos? Matrimoniales y no matrimoniales. Y todos tienen los mismos derechos, ¿no? En herencia, en alimento, lo que tú quieras. Porque la sociedad va cambiando. Por eso es que las circulares, estimados, y dictámenes se van actualizando, modificando y también derogando a través del tiempo. ¿Y dónde voy viendo cuál es el criterio que impuesto interno tiene en relación con la materia? En la página de internet, de impuesto interno, y segundo, ¿qué instrumento ocupo yo para que una norma jurídica sea conocida de todo el mundo y no pueda alegar ignorancia a la ley? ¿Cuál? Eso mismo. Entonces, ¿qué? Ahí lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo yo me reculo, disculpando la expresión respecto de mi interpretación que tenía? La publico en la página, donde estará actualizada, y además, ¿qué la hago? La publico en el diario oficial. ¿Cachaste? Y desde esa fecha, igual que la ley, empieza a regir la nueva interpretación administrativa. ¿Sí? ¿Sí? Como conclusión, espera un poquito. ¿La interpretación administrativa me sirve de algo? Si me dice que sí, no me sirve de nada. ¿Y por qué? Porque siempre puedo reclamar ante el tribunal. Pero si me dice que no pago impuestos, ¿cuál es el efecto que se origina? Que no me pueden cobrar impuestos hacia atrás. ¿Cacharon o no? El 26 en consecuencia es un mecanismo de protección para los contribuyentes. Cuando impuestos internos tienen una opinión interpretando la norma administrativa tributaria y dice que no paga. ¿Y dónde está contenida? En circular el dictamen de oficio o informe. ¿Dónde está puesto eso? En la página que vio el compañero de impuestos internos, ¿cierto? Y publicar en el diario oficial. Porque si impuestos internos el día de mañana me quiere cobrar impuestos para atrás, ¿qué voy a decir yo? No, no, no. El 26, ¿qué me dice? No me pueden cobrar impuestos para atrás. ¿Sí? Si me los cobran igual, ¿pueden hacerlo, no? Claro que sí. El Código Penal dice no matar, y matar igual. ¿Cierto? Cuénteme. En principio de la clase empezamos a ver que las normas tributarias eran no contemplar la retroactividad. ¿Cómo se vincula entonces? Yo no he dicho eso. Lo que yo he dicho, por regla general, la norma tributaria sigue la misma regla que la norma jurídica en general. ¿Eso qué significa? De que la propia norma jurídica establece su fecha de entrada en vigencia, lo vamos a ver yo creo que en 20 minutos más. Por lo tanto, ¿la norma legal común y corriente puede darle efecto retroactivo? Sí, si la misma norma lo dice, ¿o no? ¿Puede una ley decir que entra en vigencia antes? Sí, ¿o no? ¿A la transitoria que dijo? No, no. Lo que pasa es que los artículos transitorios tratan de conciliar esos conflictos de normas legales. Y por eso que uno siempre echa a mirar cuando echa en vigencia una ley, cuando comienza a regir, cuando ella lo diga, ¿cierto? Pero si empieza a regir para atrás, debe tener artículos transitorios que van a regular situaciones intermedias. Ahora, si no tiene artículos transitorios, ¿a dónde me voy? A la ley. La famosa ley de efecto retroactivo que está en el apéndice del Código Civil. En materia tributaria, lo mismo. ¿Cuál es tu nombre? Felipe. Felipe, lo mismo. Regla general para el futuro, y lo vamos a ver a continuación. Me parece que ya lo leímos. ¿Tuvimos lo leíste? Sí. ¿Cuándo comienza a regir una ley de impuestos mensuales? El primer día del mes siguiente antes de la publicación, ¿o no? ¿Y los impuestos anuales? Primero enero del año siguiente antes de la publicación. ¿Viste? ¿Puedo dictar para echar leyes? ¡Claro! Pero lo que yo dije es que siempre hay que tener cuidado. Porque efectivamente, ¿qué te puede afectar? ¿Qué derecho consagrado? La propiedad. Sí. ¿Cierto? Pero esa es otra historia. No sé, si no te lo afecta el derecho de propiedad, ¿puedo dictar con ley con efecto revertido? Claro que sí. ¿Me sigue todo? ¿Sí? ¿Te quedó claro? Por lo tanto, el 26 es una defensa. ¿Para qué? Para que no me cobren impuesto de forma retroactiva cuando el impuesto interno ya me ha dicho en estos documentos que no pagaban por ello. Sí. El servicio mantendrá a disposición de los interesados en su sitio internet. ¿Cuál es tu nombre? Sergio. ¿Ya lo viste, cómo no? Las circulares o resoluciones destinadas a ser conocidas por los contribuyentes en general o los oficios. ¿Cuántos años? Últimos 3 años. Y te la mantienen vigente. De tal forma que usted sepa, cuando inicia la actividad, cuál es la opinión de impuesto interno. Si le dicen que eso no paga, me meto en la cuestión, ¿cierto? Y si el día de mañana me quieren cobrar impuestos porque cambiaron criterio, voy a aplicar ¿qué cosa? El 26. Si me dicen que sí paga, pero yo estoy convencido de lo que me enseñó mi profesor en clase, siempre podría reclamar ¿dónde? Al TTA. ¿Doctor? Por eso es que se presume de derecho de que todo el mundo ha tenido conocimiento del cambio de la interpretación. ¿Cuándo? ¿Cuándo es publicado dónde? En el diario oficial. ¿Cachai? Sí. ¿Se entendió? Profe, y cuando dice que sí paga, usted se refiere a que no hay una ley, ¿cierto? Que diga que. Claro, porque si la ley expresamente lo dijera, ojo, estoy fregado. No sé si me siguen la consulta de la compañera. Si la ley en forma expresa dice las naranjas pagan impuestos, ahí no digo nada que interpretar administrativamente, ¿o no? Incluso más, ¿tu nombre? Camila. Ah, Camila. Incluso más, si la ley dice que sí paga, aunque yo le haga la consulta a impuesto interno y el impuesto interno me dice que no pagan, ¿qué es lo que prima? La ley. ¿Cierto? ¿Cierto? El 26, en consecuencia, para terminar, es una herramienta de defensa para el contribuyente. Cuando él le hace caso a lo que impuesto interno publicó en su página internet en estos documentos, y que le dicen que no procede el pago de impuestos. Si cambia el criterio el día de mañana, porque después en definitiva de un presidente de X color llega otro de otro color y dice ¿por qué las naranjas no pagan? ¿Me explico, no? ¿Qué beneficio tengo a mi favor? Puedo alegar que no me cobre el pancho, porque estuve de buena fe. ¿Y por qué estuve de buena fe? Porque me ajusté a lo que impuesto interno había opinado en documento. ¿Cachai? Dale nomás. Usted dice que ya, si hay circular que dice que si pagaba y yo no pagué, ¿me puedes cobrar hasta 6 años atrás o no? Te van a cobrar y fiscalizar siempre dentro de los plazos de prescripción. Claro, 3 o 6 años. Sí. Les debo recordar que no siempre son 6. Sí. Yo lo vimos la vez pasada que no viniste. 3 años, regla general, 6 cuando son impuestos sujetos de declaración. Y las declaraciones son omitidas o maliciosamente falsas. Ahí son 6. Pero me puede fiscalizar y juzgar. Eso no significa de que si yo no estoy de acuerdo con lo que me están cobrando, puedo reclamar al TDA. Y él va a definir que tiene la razón. Yeah. ¿Me sigue todo? Sí. Quiero hacer hincapié en esto, porque un órgano o ente administrativo, como su nombre lo dice, en definitiva es aquel que ejerce una función que la misma Constitución y la ley le da, pero no es un tribunal, ¿o no? ¿Cuántas veces, cierto, las fiscalías, por ejemplo, formalizan o no a presuntos autores de un delito y los tribunales terminan decidiendo otra cosa o no? Porque yo vuelvo a repetir, hace muchos años, desde que era joven, no le hacía caso a mi papá ni a mi mamá, me portaba bien, sí. ¿Estamos? ¿A qué si le hago caso? A lo que dicen los tribunales, aunque tengan o no la razón. Yo ya tenía que leer una causa, no sé si. Bueno, idea un poco más elegante, no sé si me acuerdo. Estaba esperando y de hecho, no sé si vieron que pusieron una bomba, una hizo bomba, otra bomba en los pedazos, me entrevistó y justo se iba en la cárcel. Hablé con la relatora, me comunicó con la presidenta y no querían verle igual. Y dije, pero esto es un caso fortuito, fuerza mayor. Miren la foto y están todos afuera. ¿Qué quiere que vaya a llegar en mi oficina? No tenía todos los papeles. ¿Por qué le estoy comentando eso? Porque en definitiva. Yo iba revocando porque había una extra pedita. La demanda tenía como fundamento una infección, una enfermedad que trajo la muerte y la jueza había fallado por falta de oportunidad. ¿Vieron falta de oportunidad? Bueno, cuando yo no hago todo el tratamiento adecuado y le privo la posibilidad de mejorarse, al último no se vio. Se acogió lo que yo pedí. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¡Doctrina! No es fuente de derecho lo que opina un autor tributarista sobre un tema versus lo que opina el otro. Costumbre, en ningún sentido fuente del derecho tributario. ¿Está claro? Recordemos que la costumbre tiene aplicación en materia civil cuando la ley se remite a ella, en materia mercantil cuando la ley se remite a ella, y cuando no hay ley, pero en tributario, nada. Jurisprudencia, ni en materia civil es fuente del derecho, ¿no? Porque el juez de primera instancia puede decir blanco, la corte rojo y la suprema negro, ¿no? Y si después el juez de primera falla en el mismo caso o algo parecido, puede fallar de la forma que estima pertinente, porque un principio constitucional y orgánico del Poder Judicial es la independencia y autonomía, ¿no? Ahora sí, efectos de la ley tributaria. ¿Les quedó más o menos claro, no? ¿Sí? Regla general, territorialidad. Eso lo vimos un poco cuando analizamos los principios constitucionales y dijimos que por eso el presidente de la República conforme el artículo 5 del Código Tributario como la fuente de la renta o eventualmente el domicilio o residencia podía originar una doble tributación, celebraba convenios con otros países, ¿cierto? Territorialidad. O sea, las leyes impositivas graban bienes, hechos o actividades ubicados o que se ejecutan ¿dónde? En el territorio nacional. Segundo, ¿qué nos dice la ley de IVA y la ley de renta? ¿Ya lo vimos? Todo el domiciliado residente paga impuestos sobre rentas de cualquier origen. Sea que yo tenga mi fuente de la renta en Concepción, en Santiago, o en cualquier parte del mundo. Ya he enseñado, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. El extranjero. Eso no lo vimos. ¿O sí? El extranjero tiene una situación especial. Imagínate. ¿Impuesto adicional? ¿Ah? ¿Impuesto adicional? No. Tranquilos. Tiene razón, sí, Camayo, cuando yo remeso plata al extranjero. Pero aquí estamos hablando del extranjero que viene a Chile. ¿Estamos? Sí. Otro vive en Berlín y es jubilado de las Fuerzas Armadas. ¿Estamos? Percibe una pensión. ¿Cuál es la fuente? Alemana, ¿o no? Pagar impuestos en Alemania, ¿no? Porque él era soldado alemán. Pero Horst Paulmann necesita un jefe de seguridad. Bueno, acá se le dice, Otto, ven para acá. Y lo contrata. Contrato de trabajo. ¿Qué es lo que te dice la norma? El extranjero, durante 3 años, desde que ingresa al país, tributa por su renta de fuente nacional. ¿Sí? O sea, si Hans Paulmann gana 10 palos como jefe de seguridad del Costanera Center, ¿cierto? Pero además recibe una pensión de 10.000 euros de jubilación. Yo puedo identificar claramente cuál es fuente nacional y cuál es fuente extranjera, ¿no? ¿Cierto? Entonces lo que te dice la norma, ¿sabe qué? Otto va a pagar impuestos por la renta de fuente chilena. ¿Cuál es esa? Los 10 palos como jefe de seguridad del Costanera Center. ¿Todo claro? ¿Y la plata que le llega de Alemania? No. ¿Y por qué no? Porque tiene renta de fuente extranjera. ¿Sí? Pasan los 3 años. ¿Qué derecho tiene el alemán o extranjero? Puede ser prorrogado en casos calificados. Hasta por otros 3 años. Cuénteme. ¿Eso por los 3 años es solamente por la pensión, por ejemplo, en ese caso? Claro, por las rentas de fuente extranjera. ¿Sí? Él puede pedir una prórroga hasta 8 años más. Si le dicen que sí, ¿por qué renta va a pagar impuesto en Chile? Solo por las de fuente nacional. Si le dicen que no la prórroga o vence, él paga impuesto por toda su renta. Eso significa de que después de los 3 años, Otto, si no le dan la prórroga, paga impuestos por lo que gana de jefe de seguridad, pero además paga impuestos, ¿por qué? Por la jubilación alemana. Porque la exención de pago de impuesto a la renta solo dice relación con las fuentes de renta chilena. Solo esas pagan los 3 primeros años. ¿Cachan? Pero después de los 3, o después de terminar la prórroga, paga igual que el profe, esto es, todo lo que gana en cualquier parte del mundo. ¿Se Segundo, ¿qué conceptos entiende la ley de renta para determinar el domicilio o residencia? ¿Aplicación supletoria del Código Civil? ¿Qué es lo del domicilio, la residencia acompañada real o presuntivamente el ánimo de permanecer en ello, no? ¿Sí? ¿Y qué es la residencia en sí? Es el domicilio, la residencia es el asiento más o menos permanente de una persona en una sociedad que determina sus relaciones familiares, si no me falla la memoria, ¿cierto? Ahora, yo recurro a esos conceptos, ¿sí? Y ustedes saben que presunciones positivas de domicilio y negativas, ¿no? Si tengo mi oficina, mi casa, mi hijo estudia acá, ¿cierto? Tengo mis inversiones, la ley entiende que estoy domiciliado ¿dónde? En Chile y Concepción. Por el contrario, si llevo todos mis hijos para otro lado, vendo mi propiedad, etcétera, voy a cambiar el domicilio, ¿sí? Sin embargo, hay una norma especial en materia tributaria. Se entiende por residente toda persona que permanezca en Chile en forma ininterrumpida o no, por un periodo periodos que en total excedan de 183 días, dentro de un lapso cualquiera de 12 meses. ¿Y por qué? Muchos extranjeros, para evitar el pago de impuestos en Chile, entraban y salían. ¿Me siguen? O sea, estaban una semana, hacían su negocio y después salían. Y volvían 2 semanas después. Estoy poniendo el ejemplo extremo, ¿cierto? Volvían, hacían su negocio y se iban. De esa forma, nunca, entre comillas, pasaban a ser residentes en forma permanente. usted dirá, bueno, pero ¿y cuál es el efecto de ser residente o no? Ahora sí, pues, el que no es residente, el que tiene plata, el adicional. El adicional, ¿por cierto? Pero si yo soy residente domiciliado en Chile, ya aprendí que durante 3 años voy a pagar los impuestos de la renta de fuente chilena, ¿no? Que transcurrió los 3 años, además, de fuente mundial, ¿o no? Por eso es que para evitar este abuso, ¿han visto ustedes los finiquitos continuos que se hacen por algunos trabajadores por 3 meses, ¿no? ¿Cacharon esa cuestión? ¿Y para qué se hacía eso? Para evitar la continuidad de los servicios, y de esa forma no fuera considerado como nosotros, ¿no? Porque acuérdense que la segunda renovación de un contrato de plazo fijo, ¿en qué lo transforma en un contrato indefinido? Oiga, esto era una práctica para un más viejo, ¿no? No voy a decir que no son más viejos, bueno, yo sí, estamos. Pero lo concreto es que antiguamente todas las pesqueras hacían eso, ¿no? Los que más antiguos que trabajan acá, ¿o no? Te contrataban la gente 3 meses, finiquito, dejaban pasar una semana, otro contrato finiquito, ¿no? Esa era una realidad. Y por eso que se entró a modificar y también la interpretación de la inspección del trabajo. Porque ese era un engaño y un tongo, y a quién estaba perjudicando a los trabajadores. Lo mismo en materia tributaria. Si usted entra y sale del país, ¿estamos? Y en 12 meses, sea continuo o discontinuo, está 183 días, usted pasa a ser residente. Y al ser residente ahora, ¿paga el adicional? No, ahora no. Porque ahora paga el impuesto por renta de fuente mundial. ¿Cacharon o no? Porque el factor de conexión son 2: fuente de la renta y segundo, domicilio o residencia. Y pasa a ser residente. ¿Se fijan? ¿Se entendió? Eso fue modificado 183 días hace como 5 años, por cierto. ¿Estamos? Segundo, fuente de la renta. Ya lo sabemos, ¿no? Desde donde se genera la actividad productiva, ¿no? Si tengo un negocio de crudo en Concepción, ¿dónde está? En Chile. Ya hablamos de la parrillada, ¿cierto? O del pastel rey, del pastel de choclo en Puerto Madero, ¿no? ¿Estamos? IVA. El IVA graba hoy día ventas, servicios. La gente cree que el IVA solamente graba la venta de bienes corporales, muebles, y hoy día también los inmuebles. ¿Estamos claros? Pero también graba los servicios. Mueble o inmueble, ¿cuáles estarán grabados con IVA? Los que estén dentro del territorio nacional, ¿o no? Chuta, ¿y qué se le ocurrió a algunos pillitos? Los muebles que pueden trasladarse de un lugar a otro, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Buses. ¿Cuáles otro? Aviones. ¿Cuáles otro? Buques pesqueros, ¿no? ¿Sí? Si son muebles y del giro de una empresa, ¿cómo deberían ser vendidos si el que lo compró tuvo crédito fiscal? Jueguen ping-pong nomás, ¿po? Lo bueno es que el IVA es ping-pong. ¿Y por qué ping-pong? Porque yo les dije que si tienen crédito fiscal en la compra, en la venta tienen que tener débito fiscal, ¿o no? ¿Me va siguiendo todo, no? Sí. Si yo tengo una empresa de transporte y compro buses, camiones y todo lo que sirva, ¿cómo lo voy a comprar a una empresa que vende buses, vende camiones de transporte o vende todos los utensilios para el transporte? ¿Cómo lo voy a comprar si el giro de esa empresa con factura y con crédito. Y crédito fiscal IVA, ¿o no? Sí. Por lo tanto, yo cuando lo venda, ¿cómo lo debo vender? Con IVA también. Hay una exención, ojo, 36 meses. Dentro de la empresa, el que vende o el que compra tiene que estar acogido el 14 ter, por si acaso. O sea, después de 36 meses, el limón dio todo el jugo, y cuando yo lo vendo, ¿cómo lo vendo? Sin IVA. Pero si lo vendo dentro de los 36 meses, ¿cómo lo voy a vender? Con IVA. ¿Cachai? Me llevo el búho a Bolivia, ¿o no? Hay harto que sean para Bolivia, ¿no? Pero prestado, ¿no? Hay muchos chilenos que han ido a Bolivia a buscar las camionetas, ¿no? Que se las roban y después se las llevan para arriba y ahí vienen a buscar, ¿no? Hay un reportaje incluso que los policías tenían camionetas chilenas, ¿no? O me llevo el barco, ¿a dónde? Al Callao, Perú. Y ahí aplico IVA, ¿no? Miren ahí, y no me miren a mí. ¿Aplico IVA, no? ¿Qué te dice ahí? La venta viene mueble inmueble ubicados en territorio nacional. ¿Dónde están? ¿En Perú o en Bolivia, no? O me llevo un avión a Ezeiza, en Buenos Aires, ¿o no? ¿Debería pagar IVA? No. Cuando cacharon la movida, se modificó la norma. ¿Y qué se dijo? Todos los bienes que tienen un sistema de padrón, matrícula o registro en Chile, aunque se vendan fuera, yo entiendo que están ubicados en Chile. Y consecuencialmente, ¿cómo se vende? ¿Cacharon? Sí. ¿Servicio? Dentro de los 36 meses. Esa es otra historia, miren. Cualquier bien del activo fijo. Ah, del activo fijo. Ah, ya. Eso es un activo fijo. Si tú lo vendes después de 36 meses, aunque hayas tenido derecho a crédito, como ya el limón dio todo el jugo, lo puedes vender sin IVA. ¿Está claro? Servicios. Los que se prestan en el territorio nacional. ¿Cuándo un servicio se presta en territorio nacional? Cuando la actividad generadora del servicio se ejecutó en nuestro país. Y da lo mismo de dónde se paga o dónde o a dónde se va a pagar la remuneración del servicio. Los más antiguos deben recordar que donde está el World Plaza del Trevor había un eucalipto gigante. No sé si eso alguien lo recuerda, ¿no? No. Va a ser algo. Tampoco. Había un eucalipto gigante como el que está hoy día en el Morza. Fijaos que donde uno entra hay un eucalipto grande y ahí Falabella ponía una carpa, pero gigante, y donde vendía todo lo que sobraba de la liquidación. Ahí iba a comprar yo, aunque usted no lo vea. Entonces ahí habían ropa, juguete, artículo deportivo. ¿Alguien se acuerda? ¿Nunca fuiste? Pero fuiste, ¿no? Sí. Y todo era pelado, ¿cierto? Y después se comenzó a construir el mall. Por si acaso. El mall tuvo varias etapas. El que conocemos hoy día no es igual al que se originó. Al principio, si mal no recuerdo, era Falabella, ¿cierto? Y alguna otra. ¿Ah? O Almacenes París empezó, ¿cierto? Ese era el ancla, ¿cierto? Y después empezaron a llegar el otro, después Ripley, Falabella, etcétera, ¿cierto? Y después con el tiempo se empezó a hacer pequeño el estacionamiento. Recordemos que en el mall hoy día hay estacionamiento subterráneo. Y hay estacionamiento también sobre el nivel de Sodimac y el Toto, ¿no? Antes de que eso ocurriera, se hizo un estudio de mercado, servicio. Y yo me acuerdo que iba al mall con mi hijo, que era chiquitito, lo llevaba al Happy Land, que era otro Happy distinto, todos los domingos de la mañana, y cuando pasaba, veía a unos cabros jóvenes tirados en el pasto en el verano, con unos papeles. Y como yo soy sapo, pasaba y ellos hacían como... ¿cierto? Y pasaba otro auto y decían, ¿qué estaban haciendo? Contabilizando un estudio de mercado, porque lo que estaban haciendo era una proyección de cuántos autos iban los fines de semana para ver si valía la pena, qué cosa, ampliar los estacionamientos y cobrar por los estacionamientos, porque debo recordarles que en el mall se cobra hoy día, antes no se cobraba, el igual que el líder al frente, ¿o no? O el mall de la costanera. Servicio de análisis de mercado, afecto a IVA, ¿o no? Y da lo mismo que el que te encargue el servicio, sea un brasileño que vive en Río, o sea un mexicano que vive en Ciudad de México, ¿estamos claros? Porque la actividad generadora del servicio, ¿dónde se ejecutó? En Chile, por lo tanto, aunque te paguen allá, en México o en Brasil, te inviten y tú le llevas el informe y te pagan allá, la ley entiende que está afecto ahí. ¿Y por qué? Porque la actividad generadora del servicio se originó ¿dónde? En Chile. Independientemente del lugar de que la remuneración se pague o perciba acá. ¿Ya, Charo? ¿Se entendió? Sí. Todos estos son hechos reales. ¿El servicio tiene que ser prestado entero? ¿En ese sentido? ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, cuando las empresas de celulares tienen diversos componentes y se hacen... ¿en muchos países para crear el celular? No, solamente los que se prestan en nuestro país. Ahí debería entrar a separarse lo que dice en relación con el servicio que, por ejemplo, se origina en Holanda o en Noruega. No, Finlandia, que era como el origen de los celulares, ¿sabía usted o no? Los Nokia hoy día ya no pegan, pero hace años atrás, ¿sí o no? Los Nokia eran los que la llevaban y era tecnología finlandesa, ¿o no? No es tailandesa, de seguro, era de Finlandia. Si tú googleas, los primeros Nokia que la llevaron muchos años, en definitiva eran los ladrillos, ¿sí? Y antes había uno de la maleta, que también tuve, yo no tuve eso. Mi suegro tenía una maleta con ese que uno andaba a todos lados, ¿sí? Pero eran de Finlandia. ¿Y qué es lo que pasó con los finlandeses? esto ya no tiene nada que ver con el curso. Yo me acuerdo que vi un reportaje hace 15 años atrás, 17 años atrás, donde los de Samsung decían, hemos puesto todas las fichas para revolucionar el mercado de los celulares. Yo no leí nomás, pero todos teníamos Nokia en ese tiempo, ¿o no? ¿Tú tenías Nokia, no? Por ejemplo, o... ¿Sí o no? Ah, jugamos, sí. Pero todo era Nokia. Y de repente empezaron a llegar, y los Samsung, ¿cuáles son los que la llevan hoy día? Por lo menos en Chile todavía los Samsung, ¿o no? Vamos a Tailandia, ¿no? Se ensamblan algunos en Tailandia hoy día. Y de hecho, yo estaba en Tailandia y los valores son más caros que los que se venden acá, ¿por eso? Que te quedó claro, yo fui a un mall en Tailandia a buscar celulares, ¿no? De la misma forma que fui a buscar North Face o Columbia. ¿Usted alguno tiene eso que dice ahí? Made in Tailandia, ¿no? Made in India, Made in Sri Lanka, me parece, el otro. Y no había ni uno. Porque la mayoría de esos productos los producen ahí y los mandan al tiro donde los países que pagan. Porque esos países donde se producen, ¿por qué creen que lo hacen allá? ¿Ustedes creen que hay ingreso mínimo de 400 lucas? Un poco de arroz en la India y eso es todo. El caso Nike. ¿Ah? El caso Nike. Por ejemplo. Y también eso origina qué cosa. Atentados contra la libre competencia porque no está en igualdad de condiciones, ¿no? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok. Bueno, quiero avanzar. Aplicación de la ley tributaria en el tiempo. Ahora viene lo que delante conversamos. ¿Cuándo comienza a regir una ley tributaria? Primero, cuando la ley lo dice, ¿cierto? Segundo, regla general y retroactiva. Joven, Felipe, ¿cierto? ¿Puedo establecer normas tributarias retroactivas? Sí. Pero siempre ya les enseñé de que eventualmente la retroactividad podría afectar el derecho de propiedad. ¿O no? Una cuestión simple, cabrón. Yo parece que se lo expliqué, sí. Lo que el día que estamos a 5 de octubre, ¿cierto? Y lo que me paga la universidad por hacerles clases, ¿cuándo lo voy a declarar? ¿No se merece, ¿no? ¿Cuándo? En abril del 8 año. ¿Cierto? ¿O no? O sea, todo lo que gano hoy día voy a pagarlo en abril del 8 año. Tema, si yo estoy pagando una tasa, por ejemplo, de un 15, ¿cierto? Pero el 30 de diciembre publican una norma que cambia el impuesto anual, ¿o no? ¿Cuándo comienza a regir? El primero de enero del año siguiente, ¿o no? Y si dice que ahora se paga un 30, ¿tiene efecto retroactivo, no? ¿No? ¿Y por qué no? Se ha contado que el 30 de diciembre se dice que la nueva tasa que pagan los profesores es de un 30. ¿Cuándo declaráis y pagáis los impuestos que hoy día estoy ganando, mira? ¿Y cuándo comienza a regir la norma tributaria de impuestos anuales? ¿Primero enero de qué año? Del 24. ¿Y cuándo declaro lo que estoy pagando, ganando hoy día? ¿En abril de qué año? ¿Por qué tasa debería pagar? Por la nueva. Tiene efecto retroactivo, ¿no? Ah, sí. ¿O no? Sí. ¿Cacharon o no? Sí. Hemos visto hasta el momento que una ley tributaria empieza a regir dependiendo si es un impuesto anual o mensual, ¿cierto? En el ejemplo que le estoy poniendo, yo les indico de que como profesor pago un 15%, que no es la verdad, pero es para que se entienda, ¿está claro? 15%. Pero justo el 30 de diciembre me dicen, ¿sabe qué? Ahora es un 30%. Y de acuerdo a lo que aprendí, la norma de impuesto anual empieza a regir el 1 de enero del año 2024, ¿no? Y a contar de esa fecha, dice la norma, ¿no? Artículo 3, que lo leíste tú la otra vez, y a contar de esa fecha se tendrá el... ¿Podéis leerlo, por favor? La de impuestos anuales, que me parece que está en el inciso tercero, por ahí, ¿no? Del tercero. ¿Qué artículo es? El tercero. La tasa de interés. No, me parece que está un poquito antes. Impuesto, tratándose de impuestos anuales. Ya, la ley que modifique la tasa de los impuestos anuales ahí está. O los elementos que sirven para determinar la base de ellos entrará en vigencia el día primero de enero del año siguiente al de su publicación. ¿Escuchar, cierto? ¿Sí? ¿Ya? Sí. ¿Y a contar esa fecha? Y los impuestos que deban pagarse a contar de esa fecha quedarán afectos a la nueva ley. ¿Cachaste o no? Lo menos, ¿no? ¿Cómo me metieron un gol publicando una norma legal el 30 de diciembre del 2023? Que dice que ahora los impuestos que pagan los profes que hacen clase es un 30, ¿no? ¿Cierto? Ahora, ¿cuándo empieza a regir esa norma con la nueva tasa? El 1 de enero del 2024. ¿Y cuándo yo declaro y pago los impuestos que estoy hoy día generando con mis recursos? En abril del 2024. ¿Y qué te dice el inciso penal? A contar del 1 de enero, todos los impuestos se pagan con la nueva tasa. ¿Profe? Es injusto, disculpa, es injusto. Claro que sí, ¿no? Por eso, ¿qué es lo que va a tener usted que alegar en esa oportunidad si le pretenden? Primero, si la norma tributaria no tiene artículos transitorios sobre vigencia, que me están afectando, ¿qué cosa? El derecho de propiedad. ¿Cacharon o no? Pero podría serlo un legislador que no tuviera mayor deferencia con este tema de... Claro que sí, ¿no? Porque para que exista el impuesto debe haber una ley en la Cámara de Diputados, iniciativa exclusiva del Presidente de la República y después aprobada por todos los trámites que corresponden, ¿o no? ¿Me siguen o no? ¿O no? ¿Sí? Por eso es que el Presidente de la República y también el Congreso, cuando hay cambios de tasas impositivas, ¿qué es lo que hacen? En los artículos transitorios dan aplicación gradual, ¿no? ¿Se han fijado, no? ¿Cuánto es la tasa de retención de este año? 13. ¿Si la enseñé yo o no? ¿Y el año pasado cuánto era? 12.75. ¿Cierto? ¿Y antes era menos? Sí. ¿Y antes eran 10? ¿Cacharon o no? Porque los artículos transitorios dijeron, esto lo vamos a subir gradualmente. Eso, para que no afecte, sí, para que no duela, pero para que no afecte, ¿qué cosa? El derecho de propiedad. ¿Se ve o no? Sí. ¿No quiero quedarte claro? Lo que no me quedó claro es el tema de, se supone que yo devengué, por ejemplo, el pago de la imposición ahora en octubre, por ejemplo. ¿Ya? En octubre, noviembre, diciembre pagado con el 13%. O sea, ¿tuviste todo el año con el 13%? Claro. ¿Ya? Pero por ejemplo, imaginemos el caso que estos tres meses lo hice con el 13%. ¿Ya? Y la normativa comienza a regir el 1 de enero y pagaría el 30%, no sé, por ejemplo, enero, marzo, abril y lo que corresponde de ahora. Uh-huh. Entonces, ¿yo qué estaría pagando? ¿El 13% por los meses anteriores y el 30% por no, el todo mes anterior? Todo es por la nueva tasa. Ya, eso es por eso que se entiende que tiene efecto retroactivo. Que y por eso, sí, para evitar esta injusticia, porque hoy día, imagínate que me subieran al 50% de los impuestos. Por ejemplo, mejor no vengo a trabajar, po, ¿cachai? No sé si me siguen todos, porque en realidad todos se me van impuestos. No sé si se entiende, ¿no? Por eso es que uno tiene que tener las reglas claras. Y los que cachan algo de economía saben que para que yo emprenda un negocio, la variable fundamental que tomo en cuenta, ¿cuál es? Los tributos, ¿po? ¿O no? Y por eso que ha sido tan criticado pero el tema de las elecciones presidenciales, porque si no das estabilidad política, social y económica y tributaria, la gente no echará la plata para acá, porque no tenéis la seguridad. Si es una realidad, nos guste o no. De hecho, el Banco Central va a bajar la tasa de nuevo, le asegura a fin de mes. ¿Y por qué? Porque el crecimiento económico, ¿cuánto fue en el mes pasado? Menos 0.0 y tanto, ¿no? Y se supone que no vamos a crecer nada. Y si hay un cambio de timón desde el punto de vista político, no estoy hablando de política, que esté claro, porque a mí no me gusta, cada cual tiene su propia posición, pero si hay un cambio de política respecto a la gente que va a gobernar, ¿cuánto se va a demorar en estabilizar un nuevo gobierno? Por lo menos un año y medio más. O sea, tenéis dos años más. Acuérdense de lo que les digo. ¿Está claro? ¿Se entendió? Primero, miro la fecha de entrada en vigencia. Segundo, tomo en cuenta lo que dice el artículo 9. Porque dice el 9, la ley puede disponer solo para los futuros y no tendrá jamás efecto retroactivo. Pero esa es una prohibición legal y no constitucional. Y por lo tanto yo igual puedo dictar leyes con efecto retroactivo. ¿Qué defensa tiene el contribuyente si le suben los impuestos? Que eventualmente puede alegar de que le están afectando qué cosa, el derecho de propiedad. ¿Está claro? Sin perjuicio, hay normas específicas en donde yo le aplico efecto retroactivo igual. ¿Sí? normas sobre infracciones y sanciones. ¿Sí? Por ejemplo, me puse a desarrollar actividad económica y no hice iniciación de actividad. Esto lo vimos, ¿cierto? ¿Qué es lo que dijimos? Una infracción tributaria sancionada con multa. Y si continúo, es un delito tributario, ¿o no? ¿Sí? Imagínate que la sanción son 100 UTM. Esto fue el 5 de octubre del 23. ¿Cierto? Y me pillan el 5 de octubre del 24. Pero ahí la sanción son 500 UTM. ¿Por cuál sanción me rige? ¿Cuál es la sanción que me van a obligar? ¿100 o 500? 500, ¿o no? ¿Y por qué 500? Porque en definitiva yo me aplico por la nueva normativa, ¿no? ¿Tiene efecto retroactivo, no? Sí. Sí. ¿Por cuánto deberían haberme aplicado por la tasa vigente al momento de la infracción? ¿Y cuál tasa me aplican de sanción al último? La vigente al momento en que se resuelve. ¿Cachai? ¿Tiene efecto retroactivo? Claro. ¿Se entendió? Segundo, impuestos anuales. Ya lo vimos. Lo que le expliqué recién, ¿sí o no? ¿Y por qué tiene efecto retroactivo? Porque si me dicta la norma legal el 30 de diciembre, empieza a regir el 1 de enero del 24. Y como yo declaro mi impuesto en abril de 2024, ¿con qué tasa lo voy a declarar? Con la nueva. ¿Tiene efecto retroactivo? Claro, porque yo me estoy ganando hoy día la plata creyendo que un 15%. Espérame un poquito. Me he olvidado ahora que hacer eso. Este no se despierta. ¿Ah? El break. Déjame terminar la etapa. No hablé tanto, era de la oficina al lado. ¿Se entendió esto que ya les expliqué? Sí. Tercero, interés moratorio. Hemos conversado que cuando no pago impuesto, el efecto que tengo de pagarlo, más el reajuste, más el interés penal, más la multa. ¿Qué impuesto es? Si en este tiempo, cuando no pagué el impuesto, la tasa era de un 1%, y cuando me toca pagarlo es de un 5%, ¿por cuál tasa pago? Por la vigente al momento del pago. ¿Cuánto? 5. ¿Tiene efecto retroactivo? Sí. Claro. Porque el momento en que no lo pagué, ¿cuánto era la tasa vigente? 1. Pero por la norma legal, me toca pagar por la tasa vigente al momento del pago. O sea, aplico algo, ¡pacha! ¿Cachan? Esos son casos específicos y expresos de aplicación retroactiva de la norma tributaria. En defensa del legislador, estimado, sí, hay que, uno le enseña la teoría, ¿está? Pero indudablemente una decisión de este tipo, entre comillas, con efecto retroactivo, un cambio de tasas, te va a originar la crema en una economía. Por eso es que se dictan los artículos transitorios. ¿Y qué dirá para mantener a la gente en paz? Que la nueva tasa del 30 comenzará a regir para el pago a contar del año siguiente. No sé si me expliqué. Y de esa forma tú quedes tranquilo en que lo que estáis ganando hoy día, con una tasa un 15, aunque pague en abril del 2024, no me van a poner la del 30, sino que el otro año. No sé si me entendieron todo, porque la ley es clara la que le llevo Camaño, ¿no? Al final dice, a contar de esta fecha, se declararán y pagarán todos los impuestos conforme a las nuevas tasas. Para eso existen los artículos transitorios. Ahí está, para terminar, la retroactividad y la protección de la propiedad privada. Ya conversamos. Si el impuesto retroactivo me afecta a mi derecho a propiedad, tendré que ejercer las acciones que correspondan. Un recurso de protección, una inaplicabilidad, ¿cierto? O eventualmente algún otro mecanismo dentro del ordenamiento tributario en general. ¿Sí?